cambiaste mi vida y mi sendero. Ya no soy el mismo desde que te conocí. Este es amor verdadero, desde hoy hasta que mis días lleguen a su fin. Eras para mí más de lo que yo había esperado, más de lo que yo había soñado. Y cuando siento tu respiración, más fuerte late mi corazón, porque tú siempre serás mi amor. En mis ojos tú eres ilusión, ya, ya en mis sueños siempre te pienso, tú responsable de mis desvelos. Ya, ya en mis sueños siempre te pienso, tú responsable de mis desvelos. Amor eterno es amor, amor del bueno, amor sincero y verdadero. Amor eterno es amor, amor del bueno, amor sincero y verdadero. Pienso en ti de día hasta el anochecer. Tú eres mi vida, eres mi razón de ser.